Todo el deporte local, regional y nacional con Juanma Sepúlveda en Oíd Radio. Alicante 105.8, Elche 104.4. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio 4G, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4, en estas radioemisoras de Costa Blanca, a través de las radioemisoras de la Oíd, Oíd Radio 4G y también nuestra señal que llega directa, emitimos en el 95.0 de la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día martes 19 de abril de 2016, donde tendremos, entre otras noticias, en la parte posterior de nuestro programa y luego de la primera entrevista e informe del Hércules de Alicante, esa dimisión por parte del presidente del Elche Club de Fútbol, Juan Serrano, que se ha efectuado en las últimas horas, todo ello y mucho más, además de ese informe del entrenador de fútbol y analista deportivo Rubén Gamarra desde Talavera de la Reina, para esa situación complicada del Club de Fútbol Talavera, que prácticamente ya está descendido a la tercera división luego de ese fugaz paso en la segunda B, en ese grupo número 2 de los de Castilla-La Mancha. Y comenzamos nuestro programa, y es un placer y un gusto poder saludar a un colaborador que nos va a ayudar, valga la redundancia, en estos primeros programas de emisión de nuestras radioemisoras y deportes al día de 2 a 2 y media de la tarde en Oíd Costa Blanca, Alicante 105.8, Elche 104.4, para hablar del Hércules de Alicante, a Jairo López, este chaval que nos entrega sus opiniones, sus comentarios de los partidos del Hércules a través de Alicante Opinión. Jairo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Pues muy bien, ahí vamos, con arreando. Jairo, primero, antes que nos comentes un poco lo que ha sido el último partido del Hércules de Alicante, sobre todo ese empate ante la Pobla de Mafumet el pasado fin de semana y lo que viene este fin de semana, coméntame un poco de Alicante Opinión, de esta página web donde nos podemos enterar a todos los alicantinos de las noticias, precisamente no solamente deportivas, sino que políticas, culturales, vale decir, de todo lo que acontece en Alicante día a día. Coméntale un poco a nuestros oyentes para que conozcan un poco más de Alicante Opinión. Bueno, es una web en la que tiene como objetivo mantener informados a los alicantinos y además pues tiene fines benéficos, hacen un montón de propuestas para ayudar a la gente a través de sus visitas, donde se, por ejemplo, gente que a lo mejor esté pasando alguna dificultad, se puede publicar allí cosas suyas que haga para que tengan publicidad. Es una con fines benéficos y también para mantener informado a la gente. Es algo diferente a lo que hay habitualmente. Aparte de informar, tiene otros fines. Bonita labor entonces realizáis en esa página web de Alicante Opinión, que ya saben y conocen nuestros oyentes, y los que no, pueden ingresar también para enterarse e informarse de toda la actividad deportiva, cultural y política de Alicante y sus alrededores. Bueno, Jairo, vamos al lío. ¿Qué nos podrías comentar de ese empate a uno ante la Pobla de Mafumet del Hércules Alicante el pasado fin de semana, 1-1? ¿Era importante la victoria como para acercarse un poco más arriba? Yo leía tu artículo, por ejemplo, para comentar a nuestros oyentes de Alicante Opinión en la últimas horas, y tú decías que precisamente se ha perdido una buena posibilidad por parte del Hércules de meterse un poco más arriba en la clasificación, porque recordemos que la Pobla empató el partido muy cerca del término del mismo. ¿Qué te parece ese empate a uno, Jairo? Bueno, pues ha sido un partido que era muy complicado para el Hércules, a pesar de ser la Pobla de Mafumet. Todos en Alicante sabíamos de la dificultad del encuentro, porque era un campo muy complicado, de reducidas dimensiones, césped artificial, donde el Hércules durante la temporada está atravesando muchísimos problemas, le está costando mucho ganar. Fue un partido muy difícil. Además, la Pobla Mafumet no es un pueblo cualquiera, tiene el nombre de Pobla Mafumet, pero es filial del Nastic, este equipo, y tiene jugadores jóvenes, y unido a las dos condiciones que te he dicho, de césped sintético y campo pequeñito, pues le ha costado mucho. Fue un partido muy difícil para el Hércules, venía de una buena racha, el equipo de Vicente Mil lleva 9 partidos sin perder, se ha acercado muchísimo a la zona de promoción, bueno, lleva toda la temporada prácticamente en zona de promoción, como cuarto, tercero, pero muy alejado de los primeros puestos. Y actualmente la racha de 9 partidos sin perder, pues se la ha hecho reducir, por ejemplo, con el líder, estaba a 15 puntos de liderato y actualmente está a 5. Si esta semana hubiera ganado, se hubiera quedado a solo 3 puntitos. También se ha quedado, nada, tiro de piedra del segundo, a 2 puntos. Si hubiera ganado esta semana la Pobla Mafumet, pues estaría actualmente segundo clasificado. Está todo muy comprimido en la parte de arriba y se ha perdido una buena oportunidad, sí, pero el Hércules sigue dependiendo de sí mismo en las últimas jornadas. Hay enfrentamientos entre rivales directos arriba y el calendario en teoría es asequible. El Hércules tiene que afrontar en casa 2 enfrentamientos ante el Español B y Olot. El Olot en teoría podría jugarse la permanencia y fuera tiene que jugar contra el Hospitalet en un campo de nuevo de césped artificial, y preocupa muchísimo el último partido que se jugará en la última jornada contra el Josetense, por eso de cómo puede ser el césped y las dimensiones del campo. El Hércules tiene como objetivo sacar como sea los 3 próximos partidos para ir sin presión en la última jornada, porque puede antojarse un escenario muy complicado. Depende de sí mismo, ha sido un pinchazo, sí, duro esta semana, incluso el partido fue complicado, apenas se crearon ocasiones de gol, mucho pelotazo, mucho juego aéreo, y el Hércules afortunadamente a 10 minutos del final consiguió abrir la lata en una jugada estratégica. Se preveía que el partido se podía ganar así y no supo mantener esa ventaja, y a 5 minutos del final le empataron. Mazazo gordo, pero dependen de sí mismo y lo tienen en su mano. Tú dices entonces, en pocas palabras, Jairo, que debe llegar con los deberes prácticamente hechos a un 90% para tener esa posibilidad de los playoffs de clasificarse antes de esa última jornada, ¿no? Porque tú dices que son accesibles los partidos, pero en la última jornada, pues si se puede evitar llegar a decidir esa posibilidad que tiene el Hércules de Alicante en el último partido para meterse a playoffs, mucho mejor ahora mismo. Claro, evidentemente, vamos a ver, ahora mismo está quinto a un punto del cuarto y del tercero, y a 2 del segundo, o sea, los tiene a un partido y se tienen que enfrentar entre ellos. Hay gente que está dramatizando y dice, madre mía, quedan 4 jornadas y el Hércules está fuera de playoff. Sí, sí, pero está a un partido de ser segundo también. Lo tiene en su mano, hay enfrentamientos directos, y ganando 3 de 4, evidentemente el Hércules debería ganar los 4. Si gana los 4 va a ser seguro sí o sí. Por la calculadora las posibilidades son infinitas de que el Hércules, si gana los 4 que le quedan, sea segundo, y ese es el objetivo. Pero ganando 3 de 4 seguramente sería equipo de playoff. Ahora, ¿cómo ves tú el próximo partido para este fin de semana, siendo una previa, ¿no? Me imagino que el Hércules irá recuperando algunos jugadores que estaban tocados, otros sancionados. ¿Cómo es el próximo partido del Hércules jugando ya en casa este fin de semana, Jairo? Ante un filial que en teoría no se está jugando nada. Parece ser que va a ser uno de los partidos en teoría más asequibles que le quedan al Hércules de aquí a final de temporada. Contra el filial del Español, el Español B, en la ida el Hércules ganó 0-1 allí, y aquí pues con la necesidad de ganar. Es que la sensación, la presión es máxima para el Hércules durante toda la temporada. Tiene que ganar sí o sí en casa. Además, el club, jornada anterior contra el Cornellá aquí en casa, está promoviendo, va a lanzar, creo, me consta que ahora mismo, una promoción de entrada para que tenga buen ambiente el Rico Pérez. Tiene una media habitualmente de 4.000 espectadores, 4.500. La semana pasada, la anterior jornada en casa, se llegaron a 7.000, y el club pretende mejorar, y porque es que lo tiene el Hércules en su mano. Va a ser un equipo, aunque no se juegue nada difícil, los filiales siempre juegan bien al fútbol por bajo, y aunque no tengan ya los objetivos cumplidos de la temporada, la permanencia, pues va a ser un rival complicado. El Hércules recupera un pilar muy importante, como Paco Peña, en el lateral izquierdo, jugador veterano y que está siendo prácticamente el mejor jugador de la plantilla a sus 37 años, y se va a perder por sanción al goleador de esta semana ante la Pobla, Mariano Sanz. Tiene el Hércules bajas significativas como Nieto, Javi Flores, Mariano, jugadores que en medio del campo aportan mucho, y Nieto, uno de los mejores extremos de la categoría, pero en las últimas jornadas están demostrando los jugadores de banquillo que se puede competir, lo están haciendo bastante bien. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa esta semana, pero aquí en Alicante la sensación es que no se pueden escapar 3 puntos más. Sería ya meterse en problemas serios, ya no dependería de ti mismo. Una auténtica final, podríamos decir. Jairo, ¿algo más que nos quieras comentar en la despedida en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID? OID Radio 4G, 95.0 de la FM, Talavera de la Reina y Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4 de la FM. Ahora, antes de la despedida, ¿algo más que nos quieras comentar del Hércules? Nada, pues eso, que hay mucha incertidumbre en el club en el que estamos y que estamos en un año muy importante, que la afición últimamente está muy descontenta con la directiva y todo lo que está sucediendo, pero últimamente, igual que la temporada pasada, están llegando los momentos claves de la temporada y la gente está volviendo a resurgir. Yo quiero desde aquí hacer un llamamiento también a la gente que pueda escucharlo, que acudan al Rico Pérez a animar a su equipo. El club va a hacer una propuesta para que siga llegando la gente y que estamos en un año muy importante. Hay que conseguir el ascenso, si no, este verano pueden haber problemas serios para el club. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. De momento, lo más importante es ganar este domingo. Y bueno, gracias por compartir con toda la gente mi previa, hablar de lo de Alicante Opinión y lo que necesitéis, aquí me vais a tener sin duda alguna, ¿vale? Jairo López de Alicante Opinión pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través de las radioemisoras en este enlace de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G, del día martes 19 de abril de 2016, para esa previa y ese resumen del momento que ahora vive el Hércules de Alicante, que sin duda es un buen momento en lo deportivo, y esperemos también que en los próximos meses esto se pueda solucionar, que lo institucional también vaya de la mano, porque sería una lástima que lo deportivo, ganando en un campo de juego, obteniendo esa posibilidad de ascender de categoría, se tenga que perder en los despachos, como ya ha pasado lamentablemente en otros clubes del fútbol español. Pues muchas gracias, Jairo, un placer y nos reencontramos hasta la próxima. Muy bien, venga, muchas gracias y un saludo a todos. El deporte en OID Radio Alicante y Elche, con Juanma Sepúlveda. OID Radio Costa Blanca, la radio que escucha el Mediterráneo. Dos de la tarde, 12 minutos, continuamos en Deportes al Día, en esta jornada del día martes 19 de abril de 2016, con la última noticia del Elche Club de Fútbol. Y es que Diego García es el nuevo presidente del Elche. El Consejo de Administración del Elche destituye a Juan Serrano tras una tensa reunión y elige al abogado Diego García como nuevo presidente. El vicepresidente José Alberola ha presentado su dimisión. El Consejo de Administración del Elche destituye a Juan Serrano tras una tensa reunión y elige al abogado Diego García como nuevo presidente. El vicepresidente José Alberola ha presentado su dimisión, como comentábamos. El club lo ha confirmado a través de un comunicado que ha publicado en su página web. La entidad informa que la mercantil Helike Fútbol sustituye a Juan Pascual como miembro del Consejo de Administración y que además este grupo ostentará las funciones de presidente de la mano de su representante en el club, el abogado Diego García. Serrano continuará en el Consejo de Administración. Por otra parte, José Alberola, hombre de confianza del ya expresidente, ha presentado su dimisión como vicepresidente. La mercantil Helike Fútbol es titular de uno de los mayores paquetes accionarios del Elche Club de Fútbol y estará representada por el abogado ilicitano Diego García. Es una noticia que ha sorprendido a muchos en este comunicado de prensa en las últimas horas. Desde la entidad ilicitana defienden esta decisión porque consideran necesaria la presencia de un nuevo liderazgo, contando para ello con un jurista experto en derecho deportivo y concurso de acreedores de sociedades anónimas deportivas. Asimismo, agradecen el trabajo de Serrano en el Martínez Valero. Diego García ha trabajado durante los últimos 4 años como secretario en el Consejo de Administración del Cádiz, donde ha gestionado el concurso de acreedores del club gaditano. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo 1 euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Por las noches sin dormir, los consejos, las experiencias, los abrazos. Y por ser la mejor, el 6 de mayo, extra especial del Día de la Madre de la UI. ¿Por qué un premio así? Solo se lo merece tu madre. El deporte en OID Radio Alicante y Elche, con Juanma Sepúlveda. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de este enlace de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G en Costa Blanca, Alicante 105.8, Elche 104.4 y a través del 95.0 de la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, y a través de nuestra señal online, en nuestra señal internet www.oidradio.es. Saludando también a nuestra radioemisora hermana de Murcia, así seguimos creciendo a través de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G. Y en esta jornada del día martes 19 de abril del 2016, ayer incluíamos en esa participación de los protagonistas y de las voces en lo que fue el resumen del día lunes con Rubén Baraja, entrenador del Elche Club de Fútbol, con el entrenador del Lugo y con el entrenador Chema Corrochano del Sol y Fútbol Sala Talavera. Hoy vamos a incluir también, a propósito de la ciudad de la cerámica en Castilla de la Mancha, al Club de Fútbol Talavera, que lo está pasando complicado, que lo está pasando difícil y que está prácticamente con un pie en tercera división luego de haber conseguido el ascenso a la segunda B la temporada pasada. Y para ello vamos a saludar y vamos a enviar un cordial saludo al entrenador de fútbol y comentarista de radio y televisión en Talavera de la Reina y Comarca y para la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha, Rubén Gamarra, que estuvo precisamente en el último partido el pasado fin de semana, el domingo a mediodía, en La Roda, en la victoria del equipo local por 2-0 ante el Talavera. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, muy buenas. Para nosotros es un gusto tenerte nuevamente en nuestro micrófono y a través de nuestras radioemisoras en Costa Blanca, Alicante, Elche y también en Talavera, mister. El gusto es mío, como siempre. Rubén, bueno, ¿qué resumen nos harías del partido, de lo que tú pudiste ver el pasado día domingo allí en La Roda, en esa derrota del Talavera por 0-2? Bueno, pues un partido que es muy similar a lo que llevamos acontecido durante toda la temporada. Muy similar, pero con la puntilla final de que era un partido clave, era una auténtica final para el Talavera y no se consiguió esa ansiada victoria que nos dejase todavía una puerta abierta para poder seguir luchando por el objetivo. Matemáticamente no es imposible, aún se puede conseguir, las matemáticas nos dicen que todavía es factible, pero siendo realista, pues la verdad es que es muy complicado porque ya se tendrían que dar cuatro victorias de los cuatro últimos partidos que nos quedan, y todos sabemos que eso y conseguir una dinámica así es muy difícil. Respecto al partido, el Talavera fue un equipo que dio la cara y que incluso, mientras que el resultado fue 0-0, fue ligeramente superior al equipo rival. Tuvo dos ocasiones muy muy claras que no logró materializar y bueno, estaba superando la línea de presión con bastante facilidad, con ese fútbol asociativo que llevamos viendo durante toda esta temporada, pero al final los pequeños detalles pues no los hemos dominado, y eso es lo que nos ha llevado a materializar en nuestra contra un gol, una falta lateral. Hemos hablado durante todo el año que todas esas acciones de táctica fija pues nos han causado muchos problemas, tanto los córner como las faltas laterales pues han sido un auténtico devenir en nuestra contra, y así materializaron el 1-0 y el tema moral, el tema anímico, pues era ya el siguiente punto importante dentro del equipo del Talavera, y así fue. Un equipo que venía haciendo un buen trabajo, le marcan un gol, minuto 44, eso les llevó a perder toda la capacidad de reacción que podía tener o que debería de haber tenido. Conseguido el 1-0, nos metemos en el segundo tiempo y en vez de salir un equipo eufórico a salir a intentar romper el partido, herido en su orgullo, pues bueno, no consiguió tener ese ánimo y La Roda pues consiguió un 2-0 después de una expulsión del Talavera, y no fue capaz, empezó a dormir el partido y no tuvo una acción que le pudiese meter en el partido. Todo esto al final, y todo este resumen del partido, pues se resume todo en que dentro de todo el amante del fútbol de Talavera, pues nos lleva a un pesimismo muy grande, puesto que ya estamos pensando en, lamentablemente, en tercera división. Ya habrá tiempo en todo caso para hacer un resumen de lo que ha sido esta temporada, de los errores que se pudieron haber cometido a nivel directivo, a nivel deportivo. Lo importante que es tratar de acompañar ahora mismo al Club de Fútbol Talavera en esta situación que se presentaba complicada en todo caso desde un comienzo, porque ya se sabía que este grupo número 2 de la segunda vez del fútbol español era muy competitivo, Rubén. Sí, bueno, el Talavera, sí, analizando todo lo que llevamos hasta día de hoy, bueno, no ha sido un equipo que haya perdido la cara a la competición ni que haya perdido la cara a la liga. Más, en todos los partidos ha competido de una forma muy aceptable, incluso en muchos o algunos de los partidos debería haber conseguido mayor fruto, pero la verdad es que no lo ha conseguido, y si no lo ha conseguido es por algo, y por algo es que los detalles no los hemos dominado. Siempre ha sucedido algún infortunio que nos daba que en el minuto 80 rompiese el equipo rival el partido y el Talavera no tuviese capacidad de reacción y no levantase. Siempre ha habido un pequeño fallito, siempre ha habido una falta de concentración, y todo ese tipo de cosas en segunda B se pagan muy caro, porque, y más en este grupo en el cual hay componentes vascos, y los equipos, todos estos equipos vascos son equipos muy hechos, que dominan muy bien ya esta categoría, que saben cómo planificar las temporadas y con qué futbolistas y qué fútbol hacer, y todo ese tipo de cosas, pues bueno, sobre todo incidir en lo que he dicho al principio, incidir en que los detalles nos han matado porque en realidad, en cuanto a fútbol, pues quizá hubiésemos merecido algo más, pero los detalles sobre todo en la línea defensiva, sobre todo en esa línea, en la línea defensiva, pues nos han llevado a que un día tras otro cometíamos un error que nos llevaba a perder los 3 puntos o en su defecto a conseguir nada más que el empate, cosa que es demasiado poco en determinado momento, porque el Talavera incluso ha tenido rachas de estar invicto, pero esas rachas no se han acompañado de victorias, han sido empates, entonces eso al final suma muy poco. Rubén Camarra, analista deportivo, entrenador de fútbol, pasó por los micrófonos en este enlace de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G, 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera del Rey y Comarca, y Costa Blanca, Alicante 105.8, Elche 104.4, para resumir esa desafortunada participación ahora mismo del Talavera en la segunda B, y habrá que pensar ya y trabajar en lo que va a ser la próxima temporada del equipo talaverano en tercera división. Pues muchas gracias, Mister, ha sido un placer, y seguiremos escuchando tus comentarios, Rubén, en nuestras radioemisoras en lo que resta de temporada para el Talavera. Muchas gracias a ti, y aquí estaré para colaborar contigo cuando lo necesites. Un saludo, un abrazo. Y un abrazo. Continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G, en este programa del día martes 19 de abril de 2016 a las 2 de la tarde, 23 minutos. Y lo hacemos regresando hasta Alicante, porque Turismo destaca el lleno en los hoteles y el impacto económico del Mundial de Tenis de Mesa. El Ayuntamiento de Alicante prevé que el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa para Veteranos, que se va a celebrar entre el 22 y el 29 de mayo, deje en la ciudad entre 15 y 18 millones de euros. Así lo aseguró la edil de Turismo, Eva Montesinos, quien indicó que los hoteles de la capital rozarán el 100% de ocupación y que el campeonato va a atraer a más de 7.000 personas entre jugadores y acompañantes. El centro de juego estará en IFA, pero habrá 2 zonas de encuentro o village oficiales en Alicante, en el centro comercial Panoramis, y en Elche, en el centro de congresos. En ellos se van a desarrollar actividades y entretenimientos. Las ciudades aprovecharán para realizar promoción turística de sus fiestas en estas áreas. La Unión de Alicante y Elche, en una candidatura, permitió captar hace 2 años la celebración de este evento, que los hoteleros califican como el segundo más importante después de la Volvo en atracción de personas de fuera de la provincia. Según Montesinos, el evento va a generar un retorno de 500 euros por cada euro invertido. Al respecto, recordó que el Patronato Municipal de Turismo de Alicante ha invertido alrededor de 30.000 euros destinados a sufragar un tercio del coste del alquiler del recinto ferial. La Agencia de Desarrollo Local de Alicante se ha sumado a la promoción del campeonato y, en colaboración con la organización, colabora en una campaña para difundir los beneficios del tenis de mesa en los lugares de trabajo en los que participan diferentes empresas. El domingo 22 de mayo, recordemos, será la inauguración y a lo largo de la semana se van a disputar todos los partidos relacionados con el campeonato. Además, hay prevista una cena en el castillo y otra en las cigarreras para los participantes en el evento, en el que hay 4.606 inscritos de más de 40 años y diferentes países. Por otra parte, y retornando al fútbol provincial, un gol de Tavira en el minuto 89 acerca al Hércules B a la promoción de ascenso. Un gol de Tavira, prácticamente en los descuentos en el último minuto, específicamente el 89, mete de lleno al Hércules B en la lucha por la promoción de ascenso a tercera división. El filial blanquiazul mantuvo su trayectoria triunfal en Calpe ante el líder y sumó tres nuevos puntos que le acercan ahora mismo a los puestos de cabeza. Calpe era una auténtica prueba de fuego para el Hércules B de Gaspar Campillo, que está firmando una gran segunda vuelta. En poco más de dos meses ha pasado de estar coqueteando con la parte baja a entrar en la pelea por el playoff en las últimas jornadas de preferente. Fue un partido igualado en el que los dos equipos se emplearon a fondo. Así se llegó al minuto 89 cuando Tavira marcó un gol definitivo con un espléndido disparo, un tanto que vale tres puntos muy importantes para el Hércules B. Ahora sí empieza a soñar la verdad con el ascenso. 2 de la tarde, 26 minutos. Continuamos en Deportes al Día a través de este enlace de las radioemisoras de la OID. OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, 95.0 de la FM. Y a través de nuestras radioemisoras en la zona de Costa Blanca, a través del 94.4 en Elche y a través del 105.8 en Alicante. Mañana, recordad, tenemos nuestro programa de una hora, todo baloncesto, con nuestros compañeros de Talavera de la Reina, Rubén Valero, Carlos Miguel y Fernando Rejón, para analizar toda la actividad local, nacional e internacional del baloncesto. Y por supuesto, como no, para comentar esa lamentable ya eliminación del Lucentum en los playoffs. Todo eso y mucho más mañana a las 2. OID Radio Costa Blanca, la radio que escucha el Mediterráneo. El deporte en OID Radio Alicante y Elche, con Juanma Sepúlveda. Por las noches sin dormir, los consejos, las experiencias, los abrazos y por ser la mejor, el 6 de mayo, extra especial del Día de la Madre de la OID. ¿Por qué un premio así? Solo se lo merece tu madre. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La Organización Impulsora de Discapacitados tiene trabajo para ti. OID Radio Costa Blanca, la radio que escucha el Mediterráneo. El deporte en OID Radio Alicante y Elche, con Juanma Sepúlveda. Bien, y así de esta manera llegamos al término del presente programa de Deportes al Día de este martes 19 de abril de 2016 a las 2 de la tarde, 29 minutos. Te recordamos que mañana a contar de las 2 tendremos entonces todo baloncesto a través de nuestras radioemisoras y una hora de programa para hablar del baloncesto local, nacional e internacional. Será hasta mañana. ¡Chao, chao!